bandera verde del trabajo peligroso. Virgen de los ojos rojos, de la mano de la mente, cambia peso de la suerte por la posición del loto. Para ganarse el poroto de la vida resistente, chapa para los clientes, de esos que se dejan piojos. Damas parada de frente, pasando por los pilotos, a prueba de terremoto, el brillo de cada diente, lleva el humo a cada ambiente, baila con zapatos rotos. Vuelo para los cototos, cuando la risa se pierde, para ver dónde perderse, no usa gotas en los ojos. María de la Paz, flor con cosquillas, paloma criminal lleva amarilla. Aguja en el pajar, santa semilla, la cola en el dedal, planta que brilla. El hombre del cohete, poción para los bizcochos, caricia para el ansioso, la selva para el imberbe, una flecha entre la gente con el sueño cariñoso, broche para los golosos de los besos de la muerte, una dama inteligente sin la ley de los esposos. Nave para los videntes, del que se inventa su antojo, una ala para los cojos, aquel que pueda que siembre, veneno para la corriente de la ruta de los locos. Enfermo de los bototos, de la máquina indecente, guerrera sin la patente, rápida como una moto. María de la Paz, por con cosquillas, paloma criminal, yema amarilla. Aguja en el pajar, santa semilla, la cola en el dedal, planta que brilla. Paloma criminal, yema amarilla. Aguja en el pajar, santa semilla. La cola en el dedal, planta que brilla.